terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Esa es, ¿cómo está toda la gente? Ya saben, viernes sinónimo de Nunca y Zulu Radio. Nos encontramos con la nave espacial llena. La cabina está llena el día de hoy. Tenemos algunos invitados y vamos a hablar de algunas cositas. Rebel Girls también ya están preparándose para cantarnos en vivo algunos temitas. Pero vamos a empezar un poco conversando con NO5 y Ángel Martínez. Y Ángel Martínez que se encuentran aquí y nos van a comentar un poquito sobre el proceso del concierto que va a haber el día de mañana en la Plaza Quitumbe. Y bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo se sienten el día de hoy, hermanos? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien y ahí un poco predispuestos para explicarles un poquito de lo del evento que tenemos preparado para mañana. Empecemos por ahí. Cuéntenos un poquito de qué se trata el evento de mañana. Sé que es la culminación de todo un ciclo de talleres con jóvenes, ¿no? Entonces, coméntenos un poquito a qué se debe este evento de mañana. Bueno, yo les comento un poco la parte un poco institucional, en realidad. El evento está organizando en realidad la Fundación Niñez Internacional, o su nombre Children International, como le conocen en otros países, que trabaja con jóvenes y niños, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y la idea es que de alguna forma estamos buscando realizar proyectos o programas que vuelvan agentes de cambio a los chicos. Para esto justamente hemos tenido un proceso que ya lo hemos venido trabajando en realidad desde el año anterior, donde lo hemos denominado Hip Hop por una Cultura de Paz, donde se les capacita a los chicos para que ellos puedan como ir construyendo a través de la música unos espacios que no sean violentos, fundamentalmente porque nuestros jóvenes viven en zonas donde la violencia es muy fuerte y muy dura. No sé si Diego quiere un poco explicar el proceso, que es prácticamente uno de los talleristas de NO5 en la casa también. Yeah. Chévere, saludos a toda la audiencia. Sí, un poco ha sido un proceso de compartir el conocimiento tanto de los chicos, cómo viven en su sector, y también nosotros poder darles herramientas para que ellos puedan hacer otras actividades y tengan cómo generar también hasta sus formas de expresión. Y ha sido una chévere apertura de parte de la fundación que hemos podido realizar este proceso y compartir esto con los chicos. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvieron trabajando los talleres? Bueno, te comento, el año anterior, en el 2017, tuvimos un primer taller que yo podría decir que fue como un piloto, que duró aproximadamente 2 meses, ¿no? Ah, sí. En este proceso de 2 meses los jóvenes trabajaron todo lo que era la parte de la historia del hip hop, un tema de rimas y lírica, me parece que sí. Es, y todo lo que era el tema de un poco de producción DJ y de producción. DJ, sí. en dos meses, uh-huh. Con un encuentro de 2 veces a la semana. Genial. Sí, y esta vez tuvimos la segunda etapa, que ya tuvo una duración de... ¿Tres meses? Sí, es aproximadamente 3 meses. ¿En dónde exactamente fueron estos talleres? ¿Como en los espacios de la ciudad? ¿En qué partes? Justamente Children International trabaja en 5 zonas, en la Argelia, viniendo desde el sur, ¿no? En la Argelia, Huarcay, La Colmena, Atucucho y La Roldós. Son zonas urbanas periféricas, donde obviamente los chicos no necesariamente tienen acceso a todo. Y la idea fue que trabajamos del año anterior en La Colmena, donde era como más fuerte el gusto por el tema del rap, y también como un poco esta idea de buscar a la música como una forma de combatir la violencia en ese espacio. Y este año trabajamos en La Argelia, en Huarcay y La Roldós. Ajá. Cuéntenos un poquito, más o menos, ¿cuántas personas participaron en este taller y tal vez en el anterior, como para hacer, como, no sé, sí, contabilizar más o menos cuántas personas han participado de estos talleres y más o menos, como, cuéntenos cómo han visto los resultados después del taller, como una especie de evaluación, no sé si sería la palabra? Ha sido chévere, por ejemplo, el anterior año tuvimos el proceso en La Colmena. Y chicos de La Colmena este año volvieron, algunos incluso acá a la Argelia, también a continuar el mismo proceso o a reforzar cierta parte del mismo conocimiento. Eso fue un poco chévere. Pero a la vez ha habido muchos chicos y también diversidad de edades, de formas, de todo así. Sí, sí, sí, podría contabilizar así como un poco, un número un poco... así como al ojo, ¿no? Porque claro, también todavía estamos como en ese proceso de ver, porque hay muchos chicos que también no vinieron, o mejor dicho, desertaron del proceso, y ya les voy a explicar un poco también por qué. En el 2017 trabajamos con cerca de un grupo de 17 a 20 chicos, y en este año se trabajó casi como con 12 chicos por cada centro comunitario. Entonces estamos hablando casi como de unos 50 a 60 jóvenes. Obviamente muchos desertaron, y lo que les comentaba anteriormente fuera de estudio es el tema de que muchos también desertan porque de alguna forma el prejuicio que hay detrás del rap hace que los padres no les motiven para que los chicos sigan yendo a estos espacios. Sin embargo, también los que se han quedado son los que los padres de alguna forma les apoyan, o que también nosotros de alguna forma mediamos para que los chicos puedan seguir yendo a los talleres. ¿Y de qué forma pueden ustedes trabajar con las familias, ¿no? Que son como las que a veces les impiden poder llegar a los chicos de estos procesos? Bueno, eso es súper complejo en realidad, porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde hay bastantes estigmas, hay bastantes prejuicios. Tratamos como de alguna forma comenzar a deconstruir esa idea de que hay saberes que son inútiles, ¿no? Uh-huh. Y a veces nos han vendido la idea de que prácticamente la música, las artes son cosas que no sirven. Y en ese sentido nosotros hemos apostado, más bien trabajando con los padres en sentido de cuál ha sido el cambio que han tenido sus hijos y fundamentalmente cómo ellos están aportando con el cambio, no solamente en la casa, sino también comunitariamente. Uh-huh. Porque para esto hemos visto que el hip hop es un arma súper potente, por ejemplo, para combatir la violencia. Y combatir la violencia, yo les comentaba, desde esta visión de construcción de nuevas masculinidades. Cómo los chicos ya en una canción lo ponen, pero también como en la casa ya también lo ponen en práctica, ¿no? En el hacer, y de alguna forma también en los espacios comunitarios, cuando generamos no solamente talleres sino también estas radios comunitarias, ellos comienzan a hablar de esos temas y comenzamos a sensibilizar no solamente a los padres sino también a la comunidad entera. Genial, me parece súper importante esta idea de manejar como las nuevas masculinidades dentro de los proyectos, ¿no? Porque se va haciendo como cambios más estructurales. Entonces, súper agradecida por su accionar en estas ideas, entonces me parece genial. ¿Cómo ha sido el proceso? Cuéntenos. Bueno, recordarles que nos encontramos en la Nunca y Zulu Radio, ya lo sabes, 940 AM. Nos gustaría un poco también ver cómo ha sido el proceso, digamos, de las chicas que han participado en los talleres. Sé que también fue convocada, digamos, para este ciclo que está terminando con el evento del día de mañana en Quitumbe a Kamikaze MC, ¿no? ¿Cómo fue también esta vinculación y también cómo fue la participación tanto de la Cami como de las chicas que debieron caer al taller? Bueno, en realidad esa es una necesidad, precisamente porque hemos estado como trabajando estos temas de género específicamente con el programa al que yo pertenezco, porque el evento en realidad que tenemos mañana surge gracias a este proceso, y este proceso surge en realidad a toda a un proyecto de comunicación que tenemos con los jóvenes de estos espacios. Y la idea es que, como habíamos estado trabajando el tema de género, el tema de violencia, nos dimos cuenta de que en todos los espacios siempre está liderando los procesos un hombre. Entonces, si queremos de alguna forma comenzar a deconstruir esos procesos, teníamos que buscar una persona que sea una mujer, al menos la que haga el tema de lo de canto, ¿no? Una MC que sea mujer. Y ahí fue que obviamente, bueno, yo voy a contar un poco la historia así de manera muy corta. Gracias a un taller que tuvimos en Nina Shungo con los jóvenes, ahí le conocimos a Camila. Uh-huh. Y ahí tuvimos como un primer contacto, y de ahí obviamente también nos contactó con Diego para la parte de producción, de la parte de DJ, y así fue como un poco fue liderando una mujer este proceso, por la necesidad de que las mismas chicas también vean que las mujeres pueden empoderarse también. Muy bien, un saludo para la Cami, igual un saludo para la Nina Xungu, un saludo para los locos que se encuentran ahorita para comentarles, ¿no? El Isagi, también el Juan Pistola, que se encuentran ahorita en Lima, Perú. El día de mañana tienen un concierto ahí para que les vaya full bien con la propuesta que se llevaron, ¿no? Y un saludo bien, bien grande para toda la gente de la Nina Xungu, porque he estado apoyando igual siempre los procesos culturales, los procesos juveniles y el hip hop, ¿no? Que tanto nos apasiona a todos nosotros. Nos gustaría igual hablar un poquito sobre, más o menos, qué se tiene pensado para mañana, ¿no? Invitarles también a que asistan a la Plaza Quitumbe mañana a partir de las 12 de la tarde, si no me equivoco, que va a empezar el concierto. Y bueno, cuéntenos un poquito quién va a estar en la tarima, más o menos, cómo está prevista la situación para mañana. Bueno, primero será la presentación de todos los chicos que construyeron sus canciones en el taller, construimos las mismas pistas y ya, ellos van a presentarlo mañana. Además tenemos algunos invitados de los mismos sectores y también como cercanos a la fundación, como son Lazy Family, Latino Criminales, Entelequia. Y como invitados especiales tenemos a los NIN desde Otavalo, con un performance que, saben, ellos van con banda, con músicos y rap. A la vez tenemos a Mugre Sur, que va a estar ahí representando en el sur. Y ¿qué más tenemos? Bueno, y está también y Camila, y están los DJs, no se presenta el hijo. Sí, a mí también sí me gustaría también un poco en el espacio para agradecer también, Diego, ha sido una persona súper comprometida en este proceso. Yeah. Y es súper chévere ver el empeño y las ganas que le pone. Se nota que esto es como una lucha de vida, ¿no? Y eso me parece re bacán. Y justo él también se presenta mañana. Mañana nos está mezclando entre artistas, va a estar mezclando y también va a estar un poco participando con los jóvenes. Uh-huh. Que también aprendieron un poco a mezclar o que saben un poquito de producción. Y también va a estar ISK. ¿Dije bien el nombre? Sí, DJ Aya and I. Entre los dos tenemos armado el set que arrancamos desde mañana. Esa es. Un saludo para toda la gente que va a participar el día de mañana. Mañana estaremos conversando directamente con los compas. Igual ahí un saludo para el disfraz, para el Firu, para el Omar de Mugre Sur, igual para todos los brothers de los NIN. Y es bueno, yo he de asistir, igual he de arrastrar ahí a toda la gente que pueda para participar en este concierto que, bueno, es... Estaba esperando mucho este concierto. Yo, para contarles, no sabía, bueno, que estaba asociado a este proceso que nos comienzan a contar ustedes, que nos cuentan un poquito, pero me siento muy a gusto que se den estos procesos y que se siga generando estos espacios de enseñanza, de educación hip hop y de intercambio de pensamientos, ¿no? Que es tan importante para la cultura y también para los procesos sociales generales, o sea, que no solo son parte de los problemas sociales del hip hop, sino de toda la sociedad en general, ¿no? Entonces, felicitarles de alguna forma por todo esto que están haciendo, igual apoyar lo que acababas de decir, porque NO5 también ha sido un gran representante de la cultura, ha estado aquí varias veces también en la radio apoyándonos aquí en la Nunca y Zulu, y también felicitarte, profesor, ya lo sabes. Esa es. Entonces, no sé si nos quisieran contar un poquito más sobre algo, sobre esto del proceso y los talleres. Bueno, a mí me gustaría contar un poco también tal vez otro proceso luego. Sí, bueno, estamos tratando de... Siempre es un poco complejo el tema de los costos, ¿no? Porque a veces se piensa de que estas cosas son gratis, ¿no? Y en realidad aquí hay artistas que ponen alma, corazón y vida y también profesionalismo. Y siempre es súper complejo pelear por los presupuestos, más aún organizaciones como la mía que son súper formales para generar este tipo de espacios. Pero claro, estamos en esa lucha, esperamos que el próximo año podamos como arrancar un proceso, estamos construyendo, bueno, mejor dicho, ya hemos hecho un estudio de música en uno de los centros comunitarios y la idea es que los jóvenes se preparen y la cosa es que se empoderen y ellos utilicen esos espacios y que los utilicen para generar esa música, pero que sea fundamentalmente con contenido y con conciencia, que es lo que queremos lograr. Estamos en ese proceso. Esa es, viviendo el quinto elemento, ya lo saben, así que no se pierdan el día de mañana el evento que va a estar a reventar ahí en la Plaza Quitumbe. No sé si pueden dar un poco de los datos del evento de mañana, las horas, la dirección, todo eso para que la gente llegue directo sin perderse. Sí, en efecto, va a ser básicamente, vamos a tener primero el evento en la Plaza Quitumbe, que es al lado de la plataforma gubernamental sur. Uh-huh. Vamos a empezar desde las 10:30, lo que es Feria de Derechos y Emprendimientos. Uh-huh. En la Feria de Derechos van a estar algunas organizaciones y fundaciones que trabajan por la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Uh-huh. Y también van a haber emprendimientos de todo tipo, desde las madres voluntarias de nuestras fundaciones hasta jóvenes que se dedican a hacer artesanía, o también jóvenes que son del movimiento de hip hop, que también van a de alguna forma promocionar sus productos. Uh-huh. A partir de las 12:30 ya vamos a empezar con el concierto en sí, entonces les invitamos a la gente que esté como muy motivada para ir a escuchar la música. Vamos a tener una cartelera que, dicho sea de paso, es una cartelera que tiene música que está muy conectada a este tema de derechos, fundamentalmente al tema de reivindicación de derechos y también de comenzar a construir una cultura de la dignidad. Uh-huh. Para nuestros jóvenes y para nuestros pueblos, que eso es lo que estamos buscando de manera como muy muy firme. ¿Y hasta qué hora va a ser el evento? El evento termina a las 4 de la tarde, la última banda que se presenta son los NIN. Ya, los NIN cierran, genial. Bueno, te agradecemos como mucho esa participación. Ahorita igual NO5, gracias por presionar así en el movimiento, por todo tu aporte que nos das a la cultura. Y se nos vienen las chicas. Se nos vienen las chicas para empezar aquí a conversar también un poquito sobre su trabajo y sobre el documental que se está realizando en conjunto de redes de casas culturales como la Nina Shungu, Casa Machancara, Nunca y Zulu y el Instituto Pachaizana. Estamos realizando un documental sobre hip hop con enfoque de medicina, hip hop como medicina y dinámicas de género. Yeah, ya lo sabes, Nunca y Zulu viviendo el quinto elemento. Agradeciéndoles a los compas también, felicitándoles una vez más por todo el proceso que tienen en la sociedad y cómo el hip hop también tiene la facultad de curar, ¿no? A nivel macro, nivel social. Estamos y nos encontramos aquí con las Revoluyals en la casa, así que les vamos a dar la bienvenida oficialmente. Ya les estábamos saludando un ratito antes de que lleguen, pero ahorita ya que se encuentran, ¿cómo se sienten pues el día de hoy, chicas? ¿Cómo está el personal Warmicuna, pues? Oh, yeah. Mira cómo venimos representando desde acá, sí, la Revoluyals con la rima selecta, estamos activas, prendidas, así que chécate porque esto que viene va a estar bomba. Esa es. Así que para saludarles a las chicas, me parece interesante mencionar que, bueno, no estoy tan seguro, pero creo que es de los pocos crews de chicas que actualmente hay, ¿no? No estoy tan seguro de eso, me parece que tal vez se me escapa alguna otra crew, disculparán ahí si se me va. Pero me parece que son de las pocas crews de chicas que existe actualmente, al menos. Entonces, sí quería también felicitar porque y preguntarles, pues, ¿qué les motivó a organizarse o a unirse? Ya, bueno, un saludazo así a toda la gente, a toda la people que está sintonizando Nunca y Zulu. Yeah. Y esa es, o sea, gracias igual por la invitación y todo lo que se viene dando, ¿no? Nada, nosotros como crew, bueno, sí, como dices, son pocas las nenas o raperas que siempre han estado así. Pero eso, de eso se trata, ¿no? De unirnos así, de unirnos las mujeres, de unirnos como raperas, como madres. Y alzar nuestra voz, alzar siempre con todos nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestras ideologías y representarlo, ¿no? Que es en esto que es la música, que también es un arte. Entonces es nuestra manera también de manifestarnos, de siempre estar al mando con eso, ¿no? Con el arte así. La unión de este gueto, más que todo, fue por hermandad, por cultura, por realizar rap. Más que todo fue algo de corazón sincero en que una mujer, una nena, venga con otra nena y canten y se acoliten, vayan las voces, segunda voz, tercera voz. Entonces, es un dilema, es un aspecto del putas para todo. Más que todo, yo lo que pienso es que al unirme a la crew que ahora estamos, que es Rima Selecta, siento la conexión, me siento bien porque puedo expresarme lo que siento y más que todo, puedo sentirme yo misma. Hemos compartido tantas cosas juntas, de las cuales esto es uno de lo que nos llena a nosotros, ¿no? Como hip hoperas, eso es lo que nos llena y hacemos cultura y... Claro. Le damos el verdadero significado del rap, que es la unión, que es la hermandad, es apoyarnos entre nosotras para así vernos crecer y unirnos así para que entendamos muy bien lo que es la cultura, lo que es compartir y expresar lo que nosotros sentimos, liberar todas las tensiones y ataduras que lo hacemos mediante cuando rapeamos, cuando escribimos. Somos mujeres de luz. Esa es. Esa es, y les tenemos una sorpresita, ya que, bueno, me comentaban, ¿no?, que están en su proceso de grabarse oficialmente el disco. Las canciones que vamos a escuchar el día de hoy, las canciones de Revolujals que vamos a escuchar el día de hoy, van a ser todas en vivo, así que pónganse atentos también, alístense las chicas para irnos también con el temita. Y para ver si es que ya nos vamos con el primer tema. No sé quiénes rapean en el primer tema. En ese temita rapeamos las cuatro. Ya, bacán. Entonces, vamos a... Es nuestra presentación. Vamos a organizarnos un poquito con esto. Y ver cómo nos va. Así que estamos con Rebel Girls en la casa. Oh. Así que... Activa. Activa. Vamos. Sí. Yeah. Mira, esta es la Revolujals en la casa con la rima selecta. En la radio Nunca y Zulu. Oh. Ha. Ba. Yeah. Mira lo que se retumba en cada esquina. Ve lo que suena de la rima. Para toda esa gente que se activa en la casa, esto es rima selecta. Mira lo que se retumba en cada esquina. Esto es lo que tiene de la rima. Para toda esa gente que se activa en la llega, esto es rima selecta. Venimos representando, venimos del underground. Venimos repartiendo lírica por todo lado. Con el rap femenino los tenemos activados. Relajados. Somos la nueva girl, con lírica bien sincera. Mujer rima de rapera, batallando a cualquiera, derrotando en esta era y dejándolos callados. Bien callado. Esto es lo que ahora empieza. Estamos en la juega, la jefa se manifiesta. Llevada de buen estilo, tenemos lo escogido. Este son del sonido acompañado de este vinilo. Vivimos lo que escribimos, enfocada lo asumimos. Reímos en lo que hicimos, tenemos lo que dormimos. Esto es lo que sentimos, este rap solo acompañada. Y luego de este buen abrigo. Elegancia y armonía en una sola rima lírica letal, porque somos de verdad. Llegamos impartiendo poesía por toda la ciudad. Nacimos para esto, moriremos haciendo hip hop. Ladies activas en el freak de la vida, vamos ya unidas por un sentimiento de real hip hop. Activas y explosivas, ya llegan las nenas finas. Rima selecta, ya todo aniquila. Lírica agresiva, mujeres aguerridas, luchando por la vida, luchando por la familia, dando luna estopa tanta hipocresía. Saliendo la adrenalina con rima positiva, explotando en la tarima. Explotando en la tarima. Mira lo que se retumba en cada esquina. Esto es lo que suena de la rima. Para toda esa gente que se activa en la llega, esto es rima. Mira lo que se retumba en cada esquina. Oh, rima selecta en la casa. Yeah, esa es Revolujals aquí en la casa. Así que para que toda la gente vaya pillando ahí cómo es la situación, preguntarles también, porque me parece un poco interesante la construcción del nombre, ¿no? ¿Cómo fue que se les ocurrió, ¿no? ¿Cómo llegaron a decidir llamarse Revolujals? Ya, bueno, el nombre se lo pensó y era qué nos representa, así que somos nenas y somos ladies, hacemos rap, hacemos hip hop, representamos al arte. Pero yo tuve un poco la idea, ¿no?, de poner Revolu, que es revolución, ¿no? Revolución con el arte, revolución con la rima, revolución con las letras, revolución con todo lo que nosotros plasmamos en el beat, ¿no? Entonces, eso más fue el Revolu y Yals, porque ya pues somos Yales. Yales. Estamos representando al rap femenino, old school, en la casa, repartiendo rima. Esa es, así que un saludo para todas las ladies, todas las yals, todas las guarmicunas que hay acá, pues en el espacio, ya lo saben. Sí, es, a mí me gusta también, no sé, yo cuando escuché por primera vez el nombre de Revolu Yals, también pensaba, no sé si han escuchado esa expresión de que están haciendo Revolu. Claro. Bueno, yo le tenía como más contextualizado a la expresión, digamos, desde la cuestión de la fiesta, como así... Como es que también va de la mano, ¿no? Porque como es otro estilo de rima, o sea, es meterle con varios flavors, con varias métricas, entonces también se juega con eso, ¿no? De que también se le hace fiesta a las letras, así, para que le muevas así la cabecita. Esa es. ¿Alguien más quiere acortar algo respecto a lo del nombre también? ¿O algo que pueda hacer? En este caso el nombre fue adquirido por la revolución, a la mujer, a la sociedad, a estar activas, a pronunciarnos, a compartir. Más que todo también protestar por algunos casos. Tú sabes que el rap, con el rap nosotros desahogamos todo lo que tenemos por dentro. Entonces esto es más que cantar, es más un desahogo, es algo que viene del alma, algo para protestar, para no callarnos, jamás callarnos, siempre estar activas, revolucionando en todos los aspectos, como madre, como mujer, como todo lo que podemos hacer. Nosotros somos mujeres, somos invencibles, somos unas revolucionarias. Esa es, ya lo sabes. Y cuéntenos más o menos desde qué, o sea, desde cuándo están como construidas como Revolucionarias, o desde cuándo están ya como grupo actuando. Bueno, o sea, como grupo estamos recién juntas, ¿no? Cada una creo que ha tenido su trayectoria. Aquí Salito igual es representante igual de Lagas Cannabis 388, entonces más fue eso, ¿no? Y ella me escribió, nos hablamos, sí, dice, mira, hagamos un tema bacán, nos unimos, nos gustó tanto lo que ella hacía, lo que yo hacía, a dónde íbamos dirigida, ¿no? Y en ese caso, y ahí fue, yo le tomé la palabra y le dije, ¿sabes qué? Hagamos una crew de nenas, ¿te gusta te gustaría hacerlo? De una, le metimos y empezamos las dos, ahora somos cuatro. Ajá, y estamos decididas a tener más nenas de aquí para que se presenten, para que bailen, en lo que ellas quieran. Nosotros vamos a apoyar a la cultura, a las nenas, vamos a hacer un crew grande. Yeah, sí. Entonces, tiene que ser. Esa es. Justamente hay que reconocer, yo les decía también esto de que, porque como les comentábamos, estamos en medio también de un proceso de la construcción de este documental, ¿no?, que les mencionábamos. Y sí nos parece un poco interesante este hecho de que ahora ya las mujeres no se agrupan, pues más bien hay como mujeres que rapean, hay bastantes, pero como en solitario, ¿no? Entonces, preguntarles más o menos por qué creen que es esto, ¿no? Ustedes. Para la unión, ante todo. Sí, pero ¿por qué les parece que la gente tiende a más bien a independizarse o a hacerlo camino como solitariamente? Claro. O sea, viendo yo de una manera muy como que, o sea, de otra perspectiva, es como que en cierto modo las mujeres en el rap tienden a tener un poco, no sé si es como que vernos unas más que otras, por el trayectoria, que porque tienen... Yo ya soy más conocida. O sea, por muchas situaciones, ¿no? Y no sé si es tal vez de ese ego, ¿no? Pero es bueno romperlo, ¿no? Porque mira, si podemos combinar lo tuyo con lo mío y podemos hacer de esas dos cosas algo el doble, el triple y mejor. Suena mejor. Y va a sonar que mejor, mejor. Así. Y aparte es como que juntarnos, unirnos, porque no es fácil unirse así y decir, mira, vos le metes aquí, yo le meto acá y juntamos. Es súper difícil, súper complicado trabajar con varias personalidades, porque no es que somos un pan de Dios. Claro, tenemos siempre Es como que es de eso y tratar. Y es algo bien también, porque una asociación es de esto, ¿cachas? Entenderte y va más allá de que... Dialogar. O sea, es comunicación así. Y es algo muy bacán que yo así... Claro, les agradezco a todos, la unión, igual la de hermandad, que... las buenas vibras, la... aunque sí peleamos, pero igual nos queremos. Pero ahí nos vemos. Ajá. Yo ahí creo que es mejor en grupo juntas, porque de una u otra manera, una vez te puedes decir, sabes que estás mal aquí. Métele por acá, entonces ya como que te ayudan. Y yo creo que en solitario, en solista, es como que, bueno, yo le doy mi flavor y si te gusta o no, bueno, ya es... como que para mí, pero en grupo es como que ya no es solo para mí, es para las cuatro, porque para que en sí el grupo suene de claro, lo mejor que se puede hacer. Claro. Eso es lo que yo veo, o sea, O sea, no solo somos un grupo, sino nos convertimos una como familia, que en una familia. Que nos unió el hip hop. Nos unió el hip hop, nos unió tantas cosas que nos pasaban, o sea, diariamente. Madres guerreras. Eso es lo que siempre también decimos en nuestras letras, ¿no? Madres guerreras, luchamos contra todas las adversidades de la vida. Y eso fue lo que nos unió y ahora nos hizo más fuertes y la revolución. Esa es. Cada vez me gusta más esto, ¿no? Entonces, sí, es interesante, ¿no? Me interesaba como preguntarles esa cosita. Pero también tenemos algunas cuestiones que queremos preguntarles, ¿no? Entonces, vamos a ir dialogando un poquito al respecto, ¿no? Bueno, como les habíamos contado, estamos trabajando también este documental sobre el hip hop como medicina y dinámicas de género, ¿no? Entonces, como de las primeras preguntas que nos gusta hacer es cómo el hip hop les impactó en su vida, ¿no? Como qué cambios hizo en ustedes al conocer el hip hop. El hip hop es mi vida. Eso es lo que es ahora. Desde los 12 años empecé a escuchar a Ariana Puello. Y yo dije, oye, qué loca, esta man, yo quiero ser como ella. Bacano, vamos, escucha. Y fui escribiendo, desde los 12 años escribe. Y sentí ese amor, eso como que ya no es lo mismo, tú escuchar una música y tú ya saber, o sea, tú sentir la letra, lo que te dice. Porque cuando es un rap o un hip hop, tú escuchas. Más que todo es saberlo escuchar, saberlo... rescatar, ver lo bueno de todo, y en realidad el rap me ha ayudado a avanzar mucho en los aspectos como mamá, como hija, como mujer, como esposa. En realidad yo le agradezco mucho porque es lo que me encanta y lo amo hasta el fin del mundo, seguiré con el rap. Sí, así esa es el rap. Bueno, nada, sí, a mí, yo agradezco igual bastante porque yo tuve la oportunidad de que mi madre me dé, yo escuchaba Cypress, ¿cachas? Cuando tenía 9 años, yo hacía deberes con eso, así. Entonces, pero como que hay un punto en tu juventud en que tú te diriges a qué, o sea, a dónde vas, así. Entonces, mientras yo igual crecía y tales, yo me identifiqué en el hip hop o yo como que fue mediante el graffiti, ¿cachas? O sea, no fue directamente con la rima, así. Entonces yo empecé a rayar y a hacer bocetos y a hacer demasiadas, o sea, bastante lo que es el graffiti y poco a poco, me acuerdo que cuando tenía como 15 años así, dije, a ver, veamos qué tal, hagamos una rima, así. Fue con Kamikaze en sí, así que le mando un saludazo a la Kami. Y bendiciones igual a esa nena que está ahí con full así energía en todos sus proyectos. Y nada, fue con esa mujer que dijimos, hagamos así. Lo hicimos y desde ahí me encantó y dije, sí, este es el medio para yo poder protestar, decirlo lo que pienso. Poder, si es que yo puedo cambiar en con mis letras a alguien o hacerle pensar y decir, mira, podemos cambiar, podemos hacer otra. O sea, que le llegue en lo que yo quiero decir a las personas y que ese poco le llegue para hacer cambio interno, bendiciones. Esa es, no sé si ustedes quieren aportar un poquito. Pues, a mí la manera en la que me cambió la vida totalmente el hip hop fue, o sea, yo escuché la primera canción de hip hop que escuché, fue como que wow, o sea, puedes decir lo que tú sientes y sin temor a que nadie te diga nada, porque realmente hay miles de personas que como tú piensan igual, entonces es como que qué bacán que las personas que piensen como yo me apoyen y digan sí, o sea, es algo que tú quieres hacer, que tú luchas contra esas barreras que te ponen las personas para que tú no puedas expresarte, es una manera de liberarme porque realmente, o sea, me ayudó full, porque me ayudó a no sentirme mal, porque, o sea, sí he tenido malos momentos en la vida en la que uno se deprime así y es como que escucho el buen rap y es como que wow, me cura así y me empiezo a cantar, a freestylear, a pensar, a todas las ideas que tengo en la mente así empiezan a salir y a fluir y entonces me libero un poco de eso, de las ataduras que tengo. Bueno, yo quiero, o sea, agradecer a todos, ¿no? Por esta invitación y más que todo, a Dios. ¿Por qué? Porque fue lo que me ayudó a sobresalir, a cambiar mi forma de pensar, mi forma de vivir. También le agradezco a FC. Un saludo para el loco ahí, FC, ya sabes, mi brother. Te amo mucho, ya sabes. Muy pronto estarás con nosotros. Gracias a él aprendí muchas cosas. Me destacó en el baile. Me iba inculcando en lo que es la cultura, porque yo era ignorante, sinceramente. Cuando conocí a FC, dije, wow, o sea, eso es lo que a mí me gusta, puedo expresarme libremente, puedo ser quien soy, y sin tapujos, sin que nadie me esté diciendo, no, estás haciendo esto mal, pero no, o sea, lo primero que yo escuché fue Gotas de Rap y Las de Esfinge. ¡Esa es! Fue los mejores, o sea, los mejores, lo mejor que, o sea, que pude haber escuchado, ¿no? Desde ahí empezó, yo empecé a bailar, me empecé a desenvolver en el breakdance. Eso lo siento hasta ahora cuando bailo, me siento libre, se me va todo el estrés y puedo ser, como digo, yo misma. Yeah. Esa es, así que nos vamos a ir con el siguiente tema, DJ. Este es el tema Kaboom, ¿no? Sí, este es el tema Kaboom, que va dirigido a este sistema que nos controla y a veces nos reprime. Pero artistas, aquí vamos. Check this out. Revolú. Ya. No más. El sistema va a colapsar. Y este mundo se va a acabar, se va a acabar. ¡Bum! No más. El sistema va a colapsar. Y este mundo se va a acabar, ¡oh! Una representante del hip hop en esta era, alzo mi voz en contra de las balaceras, riñas por territorios, las sirenas ya suenan. Una guerrera de la vida, esto va a tantas guerras, es hora de pensar en generaciones venideras. Nuestros hijos ya lloran por la forma tan absurda de arreglar los problemas, es hora de cambiar y de romper las cadenas. Madres enfocadas en criar, educar a sus hijos de la casa a la escuela. Nosotras las raperas no censuramos nuestros temas. Nos toca sobrevivir en este mundo de demencia, donde todo puede pasar, donde reina la maldad, donde todo está mal, donde los gobernadores no hacen nada, de nada, no hacen nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Tanta maldad, egoísmo y avaricia, por la crueldad de tu instinto ya te auspicia. La supervivencia es tu única astucia, ante la consecuencia tan sucia, macabra. Niños inocentes invadidos por maleantes, extorsionando, consumido ya su mentes, trabajando, robando, traficando, matando a otros inocentes. ¿En dónde va a acabar este mundo? ¿En dónde va a acabar si ya no tenemos rumbo? ¿En dónde va a acabar este mundo? ¿En dónde va a acabar? No más, el sistema va a colapsar. Y este mundo se va a acabar, se va a acabar. ¡Bum! No más, el sistema va a colapsar. Y este mundo se va a acabar, se va a acabar. ¡Bum! Ja. Rima selecta en la casa. Rima selecta en la casa. Despierta, hermano, y sal ya de esto. No dejes que tu legado sea partícipe de esto. Despierta, hermana, coge las riendas de tu vida. Caminando firmemente siempre habrá una salida. Recuerda que somos el futuro de la evolución. No dejes que los maleantes invadan tu mente o tu razón. Deja ya esa adicción y cámbialo por pintura. La música y el arte cambiará tu estructura. Ya, ya, música y el arte cambiará tu estructura. Oh. Este mensaje va dirigido para el Estado, así que checa, capo. No más. El sistema va a colapsar. Y este mundo se va a acabar, se va a acabar. ¡Bum! Ya, ya. Para todos. Esto es ritmo, se conecta en la casa. Salgo todo de ti. Nunca Zulu, ya sabes, Revolu Jazz en la casa, desde la casa de la locura una vez más. Esa es. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Un saludo una vez más para la radio Nunca y Zulu, esa es. Gracias por el apoyo, por todo lo que se viene así también brindando a las nenas. Hacia el espacio. Gracias a ustedes del aporte que nos están dando, está súper rico. Continuando como con las preguntitas que les estaba haciendo y escuchando lo que ustedes nos comparten en sus mensajes, me gustaría preguntarles, si creen que el hip hop tiene una facultad sanativa, ¿no? Si tiene esta capacidad de sanar, de curar, de ser medicina para la gente. Y para nosotros mismos también, ¿no? Como desde esos dos planos. El hip hop sí, como medicina siempre, creo yo, ¿no? Porque a pesar de que uno personalmente tiene adversidades, siempre te saca de eso, ¿no? O sea, yo creo que podemos hacer incluso, y lo que se viene haciendo, que es ayudar a la gente, ayudar a los jóvenes, ayudar a niños, que en este tema que se canta, es ver en esta sociedad niños que roban, niños que trafican, niños que deberían estar jugando en la escuela. Entonces yo creo que el hip hop como medicina va dirigido directamente a ese espectador, así, que sacarle de las calles, así, que se puede sacar, que en vez de que hagan cosas malas, puedan hacer arte, puedan hacer breakdance, puedan hacer pintura, puedan rimar si es que les gusta. Entonces yo creo que el hip hop como medicina siempre. Claro, siempre. La verdad te ayuda muchísimo. Yo lo considero así como quien dice un psicólogo, porque hay muchas veces en las que yo me he sentido un poco mal, he escuchado aldeanos porque me gusta mucho y es como que me anima y de no, yo puedo seguir adelante, no puedo detenerme. Entonces es como que te cura así lo que tú sientes, sabes que puedes dar más y que no te vas a detener ahí, que van a haber miles de personas que te van a ayudar y tú escuchas y ya con eso como que ya te... Bueno, al menos yo me sano con eso y es como que ya, bueno, ya se me pasó lo que pensaba, ya no pienso de esa manera, pienso de una manera muy distinta y te ayuda full, te ayuda a salir de donde tú te encuentras, todo lo malo que has pasado, te saca de todo lo malo, creo yo. O sea, yo creo que sí es una medicina. ¿Por qué? Porque hay veces que uno se siente frustrado, se siente mal por tantas cosas que vivimos, ¿no? Porque, o sea, todos somos un mundo diferente. A todos nos pasan situaciones y situaciones de las cuales uno trata de ver una solución al problema. Pero el problema está, o sea, la solución está ahí. ¿Y cómo es la solución? O sea, yo me desahogo bailando, freestyleando, más que todo bailando. Eso es lo que a mí me desahoga, lo que a mí me saca de la rutina, lo que a mí me hace sentir viva, me hace sentir feliz. Y eso es lo que yo veo que sí es como medicina para todo el mundo, ¿no? Para la gente que también viene de la calle, que, o sea, se deja llevar por drogas, por tantas cosas. Encuentran una medicina que es la música, como dijo acá mi cista Sepia, el arte, la pintura. Eso es lo mejor, o sea, la mejor medicina, el mejor psicólogo, es todo lo que te llena, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿ustedes creen que el hip hop tiene o puede tener un alcance para cambiar cosas grandes, estructurales dentro de esta sociedad? Claro, sí. Sí, completamente. Yo creo que el hip hop es algo que puede ser un cambio social y interpersonal también, sí. ¿Cómo ha sido para ustedes el hecho de ser mujeres dentro de la cultura hip hop? La verdad ha sido un poco discriminante porque tú solo converte como, o sea, te vistes porque la manera que yo me he visto es como yo me siento bien, me siento libre. Entonces hay muchas personas que te miran y te discriminan, hay incluso a veces que no te dan trabajo por cómo tú luces. Y eso sí te llega a bajonear porque es, mire, señorita, ¿cómo está? ¿Usted cree que puede trabajar aquí? Y es como que, o sea, como yo vista no quiere decir las capacidades que yo tengo, o sea, debería comprobarlo como yo soy, como yo trabajo para decirme eso. Entonces sí te juzgan mucho y sobre todo cuando eres mujer, de todas partes, incluso hasta tu familia hay un punto en el que te llega a juzgar y te dice, mira, ¿por qué haces esto si no te va a llevar a nada? Pero es como que es algo que ya me gusta, algo que con el que yo me siento libre y si a mí me gusta, pues yo le voy a dar todo para que todos vean que sí puede, que vaya a salir y que una mujer rapera va a representar en todas las maneras y va a sacar adelante a todas las mujeres. Sí, justamente igual nos gustaría como conocer cuál es su opinión respecto a cómo ven ustedes como mujeres el movimiento hip hop y cómo les ha tratado el movimiento hip hop, llamémoslo desde la parte masculina, a ustedes como mujeres en el movimiento. En realidad yo siempre he cantado con mi gueto, mi grupo, y siempre me han tratado de igual manera, con respeto, mi gente, mi grupo. En este caso, ¿qué te puedo decir? Sí hay, podríamos decir, varias personas o exactamente que en realidad no les gusta apoyar, y si te ven cantando y te dicen ahí, oye, que como, o sea, no te quedan viendo mal, o solo con lo que te miran así uno ya se da cuenta y dice, oye, este man creo que le caí mal. Pero en realidad, para mí pensar, sí, yo tengo full gente que a mí me apoya y me dice, oye, Salo, vamos, Salo, tú puedes, Salo, dale, Salo. Entonces, en esa parte yo no me complico, o sea, si les gusta bien, si no, pero sí tengo a mi gente que me quiere y sabe que yo canto y siempre me ha gustado rapear hasta el último, y tengo mi gente que no tengo problema lo que pueda venir o puedan decir. O sea, yo, sinceramente, de mi parte sí he tenido full discriminación. Me han discriminado full, en el sentido de que si yo me meto a freestylear o me meto a rapear, que por qué lo haces, que esto no, que, o sea, siempre son tapujos, el que eso está mal, eso cambia, o sea, bacán, una ¿cómo se diría? Una sugerencia positiva, ¿no? Una crítica constructiva. Pero no que me juzguen. O sea, eso es lo que yo ahora encontré, en cambio, acá con las muchachas. Que me siento libre, puedo expresarme como soy, puedo decir lo que siento y listo. O sea, pero sí veo que hay mucha discriminación de parte de los raperos antiguos, y las raperas antiguas también. Que no hay apoyo con las personas que recién están queriendo, o sea, fluir, expresarse, porque esto es mundial, ¿no? Esto es mundial y todos, o sea, todos tenemos y queremos hacerlo porque nos nace y porque lo amamos, así de fácil y sencillo. La verdad es, sí, de parte de los raperos hombres, sí, yo sí he tenido, o sea, como hay varias personas que son, o sea, son chéveres, te dicen bacán, representas bien, o, y te dan así unos consejos, sabes que te faltan esto, y hay otros que te dicen, o sea, ¿qué haces? ¿Por qué te subes así si no sabes rapear, si no sabes cantar? Y ya empiezan con su, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, si sabes algo, compártelo, es un conocimiento que todos necesitamos que saber, o sea, no es que esto es mío y es mi rap y yo soy el dueño del rap. Tenemos, o sea, es una cultura que nos une a las personas, o sea, si tú conoces de algo, dilo, y si está mal, dilo de una manera adecuada, no usando malas palabras o unos tonos así de que, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? O sea, la verdad, de parte de los grupos, de los raperos, sí he encontrado discriminación, pero también apoyo, así, incluso hay algunas mujeres que rapean que a veces es como que, o sea, yo ya tengo más tiempo, más trayectoria, pero, o sea, se respeta mucho eso y también puedes apoyarnos a nosotras, o sea, eso, humildad ante todo. Claro, la unión, la hermandad. Humildad. Esa es, ya lo saben, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, aquí conversando con Rebulguiales, que nos acompañan el día de hoy, que este viernes de agosto, ya lo sabes. Entonces, ya seguimos en el mes de las artes, ¿no? A veces complicado, ¿no? Por ejemplo, yo quería mandar una pequeña crítica a la cuestión de las luces, así que todo este festival, digamos, que movió mucha gente, mucha plata, pero que también, desde mi perspectiva personal, también como que va tapando así las cosas, los problemas reales, ¿no? Entonces, quería comentarles eso, no sé si ustedes pudieron ir allá un ratito a caminar, no, ahí en el centro. Qué suerte que tuvieron. No fuimos, pero sí sabíamos. Claro, que estaba bien. La verdad, el anterior año yo estudio por ahí, por el sector de la Ronda, y sí hay full afluencia, pero no sé, como que es algo que, o sea, bueno, es un acierto que hizo, que tienen, porque hay full afluencia de gente, hay personas, pero también no es como uno lo vería así en las fotos, que es bonito, porque también existe mucha violencia de parte de los municipales con las personas que venden las cosas. Entonces sí me pareció muy... Vi que muy hubo hasta un caso de violación, pues, ahí a una chica, no sé si cacharon. Así, bueno, es un montón de cosas, ¿no?, que han pasado, y como para mencionar también. Me gustaría también preguntarles un poquito respecto a la cuestión de las dinámicas, digamos, en el dentro del hip hop con las chicas, ¿no? ¿Cómo ha sido la situación, digamos, de ustedes para la cuestión de... ¿Alguna vez se han acercado a alguien como con la intención de aprender un poco y han recibido mala, como, no una apertura? ¿O cómo ha sido la situación con ustedes? Pues sí, yo de mi parte sí. Me ha pasado muchas veces eso. que yo he querido aprender. He estado en ciertas ocasiones con ciertas raperas, ¿no? He querido aprender, pero simplemente te cierran las puertas. No, y que tú no puedes y no lo vas a poder. Y eso yo creo que es algo negativo para nosotras. Y nosotras lo que hacemos es demostrar lo contrario. Demostramos lo contrario por medio del arte y, o sea, eso, pero... Claro, y tal vez no seguir el mismo círculo, digamos, ¿no? Que estaba ahí como... No, tú me diste chance y ya no te voy a dar chance. No, jamás. Hay que ser diferente. Ante todo la humildad. Ser tú misma. Si te gusta apoyar a las demás personas, si no te hayan brindado el apoyo, tú lo vas a dar. De eso, todo corazón. Respecto, no sea... Esa es. Aprovechando igual para mandarle un saludito al FC, esa es, ya sabes, hermano. Igual para el Lion, ahí ayer estábamos hablando, bueno, anteayer con la Twista, ahí ya... les mandaron un saludito, también ya vamos a mandar a subir ese video ahí para los brothers, mandándoles full fuerzas, ahí un saludo fraterno de toda la gente y de las Revolutions también, ya saben, Nunca y Zulu ahí falta también presente. Poco. Así que nos vamos a ir con el siguiente tema, mi gente, ya saben, este es Soy Yo, me parece. Soy Yo, sí, este tema sí va dirigido especialmente justo con lo que estamos hablando, ¿no? De que uno siempre va a seguir haciendo rap sin importar lo que digan, sin importar lo que hagan, sin importar si nos abren las puertas, nos cierran las puertas, siempre lo vamos a hacer y aquí va. Tía, tía. Ya, Radio Nunca y Zulu. Revoluya con la rima selecta. Chécate. ¿Cómo suena? Oh, no, no, no. Esta es la clave. Oh, no, no, no. Esto es lo que vale. Oh, no, no, no. No te crees que paré. Dime lo que vales. ¿Qué es lo que tú sabes? Oh, no, no, no. Esta es la clave. Oh, no, no, no. Esto es lo que vale. Oh, no, no, no. No dejes que pare, dime lo que vale, que es lo que tú sabes. Que es lo que tú sabes. No te confunda. Revoluya. Comienzo didacto, todo lo que acato. La locura sumergida, lo que yo atrapo. Esto a mí me llena, yo a nadie ataco. Esto me consume más que 12 fármacos. Donde yo saco toda esa furia. Donde me condena y a veces de algo ayuda. Donde yo pueda salir de la luna y decir que todas mis compas somos una. Esto me sale, es lo que más vale. Esto es real, todas somos iguales. Sexo femenino, que inspiro, aspiro. Llegar lejos, lo que han sido. Lo valgo de todo, allí está, sin modo. Yo me descontrolo, no me quedo en on. Yo tengo mi apodo, esto suena en modo encendido. Siempre lista, abierta para el micrófono. Oh, no, no, no. Esta es la clave. Oh, no, no, no. Esto es lo que vale. Oh, no, no, no. No deje que pare, dime lo que vales. ¿Qué es lo que tú sabes? Oh, no, no, no. Esta es la clave. Oh, no, no, no. Esto es lo que vale. Oh, no, no, no. No dejes que pare, dime lo que vales, que es lo que tú sabes. Firmando cada paso y camino que yo he dado, lo he esforzado, construido, porque me lo he ganado. He tropezado y caído, hasta el infierno he visitado. Pero me ha motivado a salir de ese llamado, la luz que vino a mí, entra se ha manifestado. Y lo que traigo aquí, ya me lo ha brindado. Y se lo quiso así, pues lo he cultivado. Muchos me han esfollado, otros me han ignorado. El hip hop no muere, al menos en mí. Y es por el motivo que estoy yo parada aquí. El arte me motiva para yo poder seguir y surgir ante aquel que te quiere ver vencer y caer. Cual pincel en papel, y te eres del plantel que temer. No lo van a poder, no lo van a poder, no lo van a poder. No. Oh, no, no, no. Esta es la clave. Oh, no, no, no. Esto es lo que vale. Oh, no, no, no. No dejes que pare. Dime lo que vales, que es lo que tú sabes. Oh, no, no, no. Esta es la clave. Oh, no, no, no. Esto es lo que vale. Oh, no, no, no. No dejes que pare. Dime lo que vales, que es lo que tú sabes. Soy una leona que del fango se levanta sola. De alma sincera, libre de pensamiento, con mucha energía, haciendo poesía de mi día a día. Así me la vivo, rap un sentimiento que llevo por dentro, sacudiéndolo y transmitiéndolo en cada uno de esos versos. El tiempo así, te lo lo que he perdido, lo mucho que he ganado. Por el valle de sombra yo he transitado. En base a todo esto mi camino yo he labrado. Lo he labrado. Me lo he ganado, no me lo han regalado. Si sigo firme que la batalla la he triunfado. Esto está muy llevado, esto es rap pesado. Es lo que avanzamos, lo que sentimos, lo que anhelamos. Me lo he ganado, no me lo han regalado. Si sigo firme que la batalla la he triunfado. Esto está muy llevado, esto es rap pesado. Es lo que avanzamos, lo que sentimos, lo que anhelamos. Oh no no no, esta es la clave. Oh no no no, esto es lo que vale. Oh no no no, no dejes que pare. Dime lo que vale, que es lo que tú sabes. Oh no no no, esta es la clave. Oh no no no, esto es lo que vale. Oh no no no, no dejes que pare. Dime lo que vale, que es lo que tú sabes. Ja. Yo soy. Tres bolullas de la casa. Radio Nunca y Zulu. Poder femenino. Esa es. Un saludo a toda la gente que está ahí en sintonía. Bendiciones a toda esa people. Esa es. Poder femenino en la casa. Hermosa. Esa es. Te amo. Un saludo para toda la gente que nos apoya, que nos ha dado la mano incondicionalmente. Un saludo a FC, a mi amor. Saludo a Lion, a todos. Esa es, mi gente. Ya saben, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, así que estamos con Revolu Jazz y bueno, ya dándole casi a las últimas palabritas antes de acabar. Entonces, no sé si ustedes quieren, bueno, ahorita ya es como el espacio para los saludos, la despedida, algún comentario final sintetizado, algo rápido que quieran mencionar antes de darle paso como a cerrar el programa del día de hoy. En realidad no, mandarle un saludo a toda la gentecita que nos escucha. Y esperar el apoyo nada más, estamos constantes, vamos a seguir cantando, vamos a rapear, vamos a demostrarles que podemos dar lo mejor como las Guarmis guerreras, como madres guerreras, como mujeres guerreras, somos lo mejor que puede existir en este mundo, gracias a Dios, seguiremos vivas y en pie de guerra. Esa es, ya lo sabes. Esa es, no sé si alguien más quiere también, este es el momento, ¿no? Ya, bueno, yo sí igual agradecerles otra vez a la Radio Nunca y que siempre está así, bless con todos, así bendiciones. Y más nada, así seguir para adelante, nosotros igual seguimos haciendo rap, cualquier evento ya tú sabes, nos puedes llamar y nosotros vamos a rapear, todo bien. ¿Dónde les podemos encontrar o cómo les buscamos? Bueno, ahorita estamos así, no tenemos ahorita como que una página ni nada de en Facebook, pero ya sabes, muy pronto, ahí muy pronto. De ley, para cualquier nota, nosotros acolitamos a la cultura, siendo igual, nosotros estamos haciendo graffiti. Entonces, así pilas, ponte pilas. Cualquier contacto, por favor, Sepias Lago. Esa es. Así que, ¿quieres decir? Ya. Está bien, entonces. Sí. Esto ha sido el día de hoy en Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, ya lo sabes, Revolu Jazz en la casa, para que te espilas con todo el movimiento femenino. Mira el documental Hip Hop, ya lo sabes, esa es. ¡Paz! Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.